de Teófilo Garrido. Con esta frase de Albert Pla comienza hoy La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Esto es Radio Topo. Ya sabes que también nos escuchas a través de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, así como las otras radios libres que nos reemiten: Radio Activa desde Alcoy, Radio Chicharra de Teruel, y se me han olvidado otras. Durante estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. Hoy especialmente os daremos voz a las personas que queráis entrar en antena en directo para que comentéis lo que queráis acerca de la tertulia de hoy. 976-29-13-98. ¿Qué tertulia tenemos hoy? Pues vamos a hablar del 12M-15M. ¿Eh? ¿Aritmética? Sí, somos así. ¿Matemáticas? Claro. ¿Macroeconomía? Y hashtags de esos. ¿Econometría? Y mumbles. ¡Qué horror! ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan! Vamos a hablar de las movilizaciones de acción global previstas para este sábado 12 de mayo de 2012 en un montón de lugares del planeta, y con ellas de lo que nos interesa, y es del cambio, de la transformación social que queremos para superar este sistema caníbal y depredador. Para ello nos hemos reunido aquí con muchas personas de diferentes ámbitos, de diferentes colorines. Vamos a presentarles. Tenemos por un lado a Miriam y a David de Marea Roja. Buenas noches. A ver, volver a decir buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Luego os contamos lo que es cada marea, por si hay alguna persona que no está muy puesta en estos movimientos. Tranquilos, que tenemos 120 minutos para conocerlos mejor. Tenemos también por ahí a Sergio y a Paco de La Marea Verde. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. También tenemos a Diego, que viene de la Asamblea del 15M del barrio de San José de Zaragoza. Hola, muy buenas noches. También tenemos a Paco, que ha venido ya alguna vez al programa, de Ecologistas en Acción. Hola, buenas noches. Y esperamos a que vengan también, al menos, alguien de Stop Desahucios, que yo creo que será Miguel. Y también va a venir Antonio, de la Asamblea del Pilar del 15M, al menos, ¿vale? Quizás haya alguna persona que no ha podido venir hoy físicamente aquí a la topera, pero que contacte con nosotros a través del teléfono, ¿vale? En ese caso, prioridad telefónica, ¿vale? O sea, que sepáis que nos podéis llamar al 976-29-13-98 y en cuanto podamos, os sacamos en antena, ¿vale? No os cortéis. To the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Y lo que vamos a hacer desde ya, que son las 9 y 12 minutos hasta aproximadamente las 11 de la noche, es compartir con todas estas personas este collage de resistencias al capitalismo, de propuestas más allá del modelo que nos ha llevado a este atolladero, y cómo no, lo que son las propuestas, las sugerencias, las convocatorias previstas no solamente para este sábado 12 de mayo de 2012, sino a lo largo de toda esta semana, que va a ser intensa en cuanto a protestas y algaradas callejeras. Bueno, ni qué decir tiene que Pati, como médico y persona involucrada en temas de salud comunitaria, también intervendrá en temas de defensa de la sanidad pública, y yo mismo, Nacho, pues como estoy en diferentes colectivos, ya lo sabéis los que escucháis La Enredadera, pues no vamos a ser entrevistadores, sino que va a ser una tertulia en la que también vamos a tomar parte. Así que, sin más dilación, Miriam, David, Pacos, Diego, Sergio, Pati, Nacho, empezamos, ¿vale? Con las que estamos. Y para empezar, sería interesante, entre todas, construir una descripción del paisaje actual, ¿no? Cada una, desde su perspectiva, vamos a contar en qué momento estamos como sociedad mundial, que necesitamos un día de acción global para expresar nuestra indignación o nuestros anhelos, ¿no?, de cambio. ¿Quién se anima a empezar? Adelante. Si quieres, al principio, di tu nombre. Hola, soy David, de Marea Roja. Las noticias en la televisión, en la radio, todos los días oímos hablar de los desempleados. Es una noticia muy recurrente, normal. Pero detrás de esos números hay gente que todos los días que tiene hijos y que necesita soluciones ya. No necesita quedarse en la calle sin poder alimentar a sus hijos, sin poder tener un trabajo digno. y tras las nuevas reformas se ha perdido un siglo de lucha obrera en un plumazo. Entonces, no estamos de acuerdo ni con la reforma ni con lo que se está haciendo en este país, principalmente. Es lo que tengo que decir. Más. Bueno, yo soy Sergio de Marea Verde. Nosotros estamos preocupados porque creemos que se está atacando a uno de los que tiene que ser pilares fundamentales de la sociedad, un derecho básico que es la educación. No nos preocupa tanto nuestras condiciones laborales, pero es que nuestras condiciones laborales, las condiciones de los profesores, son las condiciones de aprendizaje de los chavales, ¿no? Y entonces creo que se está atacando lo que debe ser una de las posibles soluciones de esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Y que además es básica para la igualdad de oportunidades, para la igualdad en general, ¿no? Creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Sí, no, yo soy Paco, también de Marea Verde, también profesor, y únicamente añadir a lo que ha dicho Sergio, que la educación tendría que ser uno de las soluciones, ¿no?, para salir de esta crisis, y sin embargo lo que se está haciendo es privatizar completamente, ¿no?, o vamos camino de ello, privatizar la educación pública, ¿no? Pues llegará un momento en que solamente podrá estudiar aquel que tenga dinero. Más intervenciones para empezar esta primera ronda. Nosotros en la Asamblea San José no trabajamos, o sea, no somos un gremio exclusivo, sino que conglomeramos gente de diferentes edades y de diferentes gremios. Tenemos jubilados, tenemos parados, tenemos estudiantes, y lo que vemos en la Asamblea pues es que la indignación sigue latente. Más. Sí, yo creo que también, bueno, Paco de Ecologistas sigue también que en estos días se nos está machacando mucho con el tema de la crisis económica, y sí que, bueno, yo creo que entiendo que sí que más que una crisis económica es una triple crisis, crisis social, como ya mis anteriores compañeros lo han comentado, toda una serie de servicios públicos que están desapareciendo y de problemas sociales que están apareciendo, mucho más importantes de hecho que los problemas económicos de los bancos. Y a esas dos crisis hay que unir también una tercera crisis, que es la crisis ambiental, con una serie de problemas tanto de recursos como de residuos que están haciendo, y temas como agua, como energía, como toda una serie de cuestiones ambientales muy importantes conforman esa tercera crisis, que está en buena medida también, pues eso, marcando las cuestiones, y además entendiendo también efectivamente que si nos seguimos centrando solo en la crisis económica no se va a solucionar, puesto que solamente es una de las patas de la crisis, y que si no atacamos también a la crisis social, a la crisis ambiental, no hay manera de solucionarlo, y en estos momentos no hay ninguna intención de atacar ni a la crisis social ni a la crisis ambiental, antes al contrario. Lo que estamos viendo es que cada vez, con los recortes que está habiendo, pues están siendo incluso mayores tanto la crisis social como la crisis ambiental. Y yo por mi parte, igual dos pilares básicos. Por un lado, la sanidad como un derecho básico, al igual que la educación o un derecho a una vivienda o al derecho a tener un trabajo digno. Pero por otro lado también el derecho a la salud, ¿no?, como un tema transversal que sobrepasa igual todos los demás, en el sentido de, claro, si hay una crisis ecológica también va a afectar a nuestra salud, si no tenemos empleo va a afectar mucho más a nuestra salud, si no tenemos educación vamos a ser personas también menos sanas, y luego también una cuarta crisis igual que también estaría relacionada con lo social, que sería la crisis de los cuidados, ¿no?, que también está muy, muy relacionada con el tema de la salud. Miriam, ¿te apetece aportar algo más? Es que habló mi compañero al principio. Vale. Pues bueno, yo voy a añadir una perspectiva netamente anticapitalista, ¿no? Y es el por qué de repente en el 2011 pues hubo un estallido social, ¿no? Un montón de gente en las calles expresando pues su indignación, y sobre todo se vio a partir del 17 de mayo en la acampada, por ejemplo, de Zaragoza, de la Plaza del Pilar, que muchos de los que nos escucháis estuvisteis, ¿no? Pues esa catarsis colectiva, ¿no?, de necesidad de expresar pues lo que fuera, ¿no? Y había gente, bueno, pues que expresaba cosas que, por ejemplo, hoy está defendiendo la patronal, ¿no? O sea, que tenemos un caos en la cabeza tremendo, pero al mismo tiempo una necesidad tremenda de sentirnos parte de un colectivo, ¿no? Sin embargo, el capitalismo como modelo lleva 150 años acabando con todo. Y no llevamos 150 años con esta intensidad de movilización. La cuestión que yo quería aportar es que en los países desarrollados, en los estados con más poder o con más posibilidades, como puede ser el Estado español y otros que se están sumando a estas jornadas, pues se ha roto el pacto social. y esa fábula, ¿no?, de las clases medias, ¿no?, de eso que dicen de vivir por encima de nuestras posibilidades o de disponer de muchos objetos, ¿no?, y de muchas cosas, por así decirlo, se ha roto y necesitan ahora mismo lograr otra legitimación del sistema y lograr esas plusvalías que necesitan para que el capitalismo siga cumpliendo su objetivo, que es tener ganancias, ¿no? Tener ganancias para los pocos, ese 1%, ¿no?, que se forra, ¿no? ¿Y cómo nos está afectando todo esto? Pues en los recortes, ¿no? Están encontrando en la política de recortes la manera de mejorar su productividad, es decir, que de los miles de accionistas que hay en el Estado español, pues sigan forrándose, ¿no? Y eso, lógicamente, pues está llegando a mucha gente, ¿no?, que le están dando cuenta, pues como habéis expresado ahora todos, que estas políticas de recortes pues tienen detrás un verdadero holocausto social, ¿no? Dicho claro, ¿no?, lo que ya está pasando todos los días en el planeta desde hace cientos de años, de que hay aproximadamente 850 millones de personas que se mueren de hambre, pues a día de hoy lo estamos viendo ya aquí. Dramas pues como el que habéis expresado, la marea roja, la marea verde, el tema sanitario, el tema en los barrios, lógicamente el planeta en sí mismo, que no da más de sí, y eso está llegando a mucha gente, ¿no? No, en relación a eso que decías, yo creo que una cuestión importante es que parece que se está viendo como nuevas fuentes de negocio o nuevas posibilidades de negocio, ¿no? Y son en la sanidad y en la educación. Esto parece un ataque hacia lo público, precisamente para que vaya hacia peor y la gente pues decida meterse en lo privado, tanto en sanidad como en educación. Y es curioso porque hablabas del capitalismo, Adam Smith nombra en uno de sus textos que ni educación, ni sanidad, ni otros servicios podrían ser privatizados porque nunca darán suficiente, no por una cuestión ideológica ni por una cuestión social, ¿no?, sino porque nunca darán suficientes beneficios, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, esto parece que no se está cumpliendo y que sí que se va a hacer así, ¿no?, o eso es lo que parece, ¿no? Otro matiz que también podríamos introducir, esperábamos una persona que fuera a hablar específicamente sobre esto, pero como no ha venido, pues me ofrezco, ¿no?, a plantear que cada vez más personas nos estamos dando cuenta del estado policial, penal en el que vivimos, ¿no? El capitalismo, uno de sus dogmas clarísimamente es tener un ejército que sostenga pues al poderoso, ¿no? En este caso, quien tiene la moneda, ¿no? A nivel imperialista pues ha sido Estados Unidos, y a nivel estatal pues es cada uno de los ejércitos, cada una de las policías que se va a encargar estos días de aguarnos la fiesta, ¿no? Por lo menos de intentarlo, ¿no? O bien uniformados o bien pues con las tácticas que tienen habituales, ¿no? Y es una cuestión que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, se ha visto muy claro que un montón de gente que igual por primera vez ha formado parte de movilizaciones, se ha dado cuenta del estado policial al que estamos sometidos, ¿no? De criminalización, de penalización de nuestras actividades legítimas, sean las que sean, en este contexto de violencia, y en ese sentido, pues yo creo que también hay una rabia ante eso, ¿no? A darnos cuenta de que nos tienen o nos quieren tener atados y bien atados. Te recordamos que puedes intervenir en esta tertulia aquí en La Enredadera, en Radio Topo, llamándonos al 976-2938. Y vamos a continuar con nuestras invitadas, y queríamos, lógicamente, ahora que nos acercamos a la celebración del primer aniversario del 15M, pues hacer un poco de balance del recorrido de estos últimos 360 días, ¿no? A día de hoy, ¿no? Muchos de estos movimientos, marea roja, marea verde, asambleas de barrios, no existían hace un año. Entonces os quería preguntar por cómo habéis articulado estas resistencias y estos movimientos partiendo de la perspectiva del 15 de mayo de 2011. Contarnos. Bueno, pues abro yo el fuego, si os parece, ¿no? Yo ya he dicho que soy integrante de Marea Verde. María Verde, bueno, surge primero en Madrid y aquí en Aragón surge a principio de este curso, es decir, hacia septiembre de 2011, y bueno, surge de una forma un poco, pues muy extraña, bueno, extraña, ¿no? Muy atípica, surge en Facebook, es decir, se crea un grupo de Facebook, un grupo de docentes, y bueno, pues la gente se va apuntando, entonces hay una asamblea. Yo a las primeras no pude asistir, me incorporé en la tercera asamblea, pero la verdad es que me enganchó porque, bueno, pues nos reunimos ahí unas cuantas personas relacionadas con el mundo de la docencia y bueno, se ha intentado, se ha puesto en común pues todos esos problemas que están acechando, bueno, que acechando no, que están ya, ¿no?, sobre la educación pública. Bueno, yo lo que creo es que el 15M, tanto en educación como en otras cosas, ha servido quizá como pistoletazo de salida, ¿no? Mucha gente que pensaba de una manera determinada se ha dado cuenta que hay más gente que piensa así y que se puede juntar con alguien y puede conseguir cosas, ¿no? El 15M aquí en Zaragoza creo que fue muy llamativo, consiguió muchas cosas y ha llamado a que muchos se unieran en distintos colectivos. Cuando se levantó la acampada de la plaza, surgió la necesidad de llevar ese mensaje y esa forma de actuar a los diferentes barrios. En nuestro caso, empezamos en la Plaza Mayor y estuvo funcionando bien. Cuando tuvimos que abandonar la plaza por el invierno, es cierto que a lo mejor nos pasó un poquito factura, pero la Asociación de Vecinos de San José se volcó desde un principio con nosotros. Desde aquí se lo agradecemos, siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos, porque nos ha proporcionado las instalaciones para seguir reuniéndonos. La verdad es que digo que nos ha pasado factura el invierno porque quizás hemos perdido el número, pero el ambiente sigue siendo el mismo. Tenemos a gente de diferentes ideales, con diferentes puntos de vista, y eso nos enriquece un montón. Hola. Pues yo desde la acampada hasta ahora, lo que he vivido a mi alrededor también ha sido una toma de conciencia de toda la situación. También creo que cada uno ha ido buscando su sitio y acomodándose en el movimiento que ha creído más adecuado. Y bueno, pues han ido surgiendo las mareas. Y yo por mi situación también he visto que el desempleo es lo que ahora mismo nos está pinchando más. Bueno, en general a todos, porque hay mucho joven que se tiene que ir al extranjero. A mi alrededor mucha gente se ha tenido que ir al extranjero, gente preparada que no tenía aquí posibilidades y ha tenido que emigrar. Entonces por eso es que se han creado ahora recientemente la Marea Roja, porque tampoco es de lo último que ha surgido. La Marea Roja salió desde Madrid, como otras muchas cosas, y aterrizó más tarde en Zaragoza. La cogimos un poco tarde. Como autocrítica hacia los desempleados, les animaría a que saliesen a la calle, que les veo, entiendo su situación y les veo un poco con pocas ganas, no tienen trabajo, se entran en estados de depresión, que es perfectamente comprensible, pero la manera de llevarlo no es quedarse en casa y pensar qué pena, no, es soy un ser humano y tengo mi dignidad y tengo mis ganas de luchar, y de esa manera seré la Marea Roja para dar cabida a todos esos profesionales que siguen existiendo y siguen pudiendo ser válidos y que se pueden crear en este grupo conexiones, sinergias entre nosotros para autogestionarnos y crear autoempleo. En relación a sanidad, yo la verdad que no estoy metida en ninguna de las plataformas que se han creado. Sí que es verdad que más allá del 15M, yo creo, pero un poco en el tiempo que han coincidido, se ha creado la plataforma contra la privatización de la sanidad pública en Aragón. Hay otros movimientos que sí que están un poquillo, pues claro, el sector sanitario sí que ha sido un poco un sector en parte desmovilizado en los últimos años por distintas circunstancias, y ya con lo que se está viniendo yo creo que cada vez hay más gente que se está uniendo y cada vez hay más gente que se está planteando que esto no puede ser. Si os parece, vamos a dar paso a una llamada, ¿vale? Es Manolo de la Asociación de Vecinos de San José. Hola, Manolo, ¿nos oyes? Dinos. Sí, Manolo, cuando quieras. Cuando quieras, Manolo. Yo creo que lo más importante de este movimiento, primero, por supuesto, su creación, porque ha sido un despertar de mucha juventud y mucha gente mayor, pues con ese espíritu de juventud. Una vez dado ese salto, pues ya hemos dejado hablar, hemos dejado de oír estos jóvenes del botellón, ¿no? Entonces, la verdad es que la multitud de colectivos que se han creado puede llegar a ciertas confusiones. Fue un salto muy importante la distribución en los diferentes barrios. Y lo que creo que también es fundamental es la no duplicidad, porque a pesar de que parecen muchos, yo creo que no sois tantos o no somos tantos. Entonces, quizás sigue siendo fundamental el apoyarse en cosas que ya existen sin perder la idiosincrasia del propio movimiento en sí. Quiero decir, no caer en la posible manipulación de los colectivos que ya existen, pero sí apoyar aquellas causas que son comunes. Ejemplos de desahucios, ejemplos de muchos colectivos a favor de parados. No hacer nuevas creaciones, sino aportaciones a aquello que ya existe. Creo que es mucho mejor sumar que no bifurcarse en cosas que podrían ser mucho más complicadas. Que puede haber nuevas ideas, no me cabe ninguna duda, y bienvenidas sean, ¿no? Pero creo que es mejor apoyar aquello donde los jóvenes os sintáis más a gusto y luego, por supuesto, aportarlo a vuestra asamblea. Es decir, nunca perder el norte donde ha nacido esto. No digo que os difuminéis, no digo que qué va. Al contrario, seguid siendo vosotros enriqueciendo otros colectivos que ya existen. Muy bien, Manolo. Pues muchísimas gracias por habernos llamado, ¿eh? Venga, un saludo. Recordar que en cualquier momento podéis marcar el 976-291398, como acaba de hacer Manuel de la Asociación Vecinal de San José, pues os sacamos en antena si tenéis alguna cosita que aportar. Y seguimos un poco con la ronda esta de resistencias. Paco, tú desde el ecologismo social, ¿cómo has visto este año? Sí, la verdad es que en el caso del movimiento ecologista no es que hayamos nacido, no sé si por suerte o por desgracia, pero evidentemente sí que es verdad que con el 15M sí que también el movimiento ecologista, lógicamente, lo que hizo fue, a lo mejor no entrar como bloque en sí, pero sí que cada cual a título evidentemente particular, y sí que el meternos encima de la transversal, una palabra a lo mejor un poquito ya muy manida, pero sí que el meternos en muchas de las luchas, de las peleas, y sí que el estar allí. De hecho, yo creo que incluso a lo mejor en este tiempo, no sé si por pecar de un exceso de no querer intervenir o por algo, sí que es cierto que el tema ambiental a lo mejor no ha estado todo lo protagonista que pensamos que sí que debería de estar, y por eso lo que estamos intentando es un poquito pues el volver otra vez a poner el acento en que el movimiento también del 15M sí que también esa crisis ambiental que comentaba antes, que sí que cobre fuerza. Por eso precisamente incluso también en estos momentos el tratar de llamar un poco más la atención. En todo este tiempo, con todas las mareas multicolores, el movimiento ecologista ha estado ahí presente. Hace cosa de un mes, creo que por ejemplo en Huesca hubo casi un adelanto de este 12M con una marea multicolor que fue un auténtico éxito, y sí que por ejemplo hubo ya una parte de una columna ecologista importante, y sí que evidentemente lo que intentamos es eso, que sí que lo que decía antes al principio, que sí que esa crisis económica se trascienda y sí que se consiga también ver que hay una crisis social y una crisis ambiental, intentar avanzar en esa línea, y evidentemente, como también se decía incluso en esta última llamada, tampoco a crear a lo mejor nada nuevo por nuestra parte, sino que sí que ir apoyando e intentar dar un toquecito verde a cada uno de esos movimientos con apoyo, pero también con contenido. Yo que la aportación que quería hacer en este aspecto, si te parece, la necesidad clarísima que hemos visto, ¿no?, de articular, por así decirlo, experiencias sociales alternativas que nos permitan ir creando pues esos espacios que vamos a necesitar para crear una sociedad nueva, ¿no? Una transformación social de facto, ¿no? Que realmente sea una alternativa al capitalismo que vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos un poder político, es decir, el poder político donde lo tenemos en las manifestaciones, en las calles, ¿no? El salir cientos de miles, millones de seres humanos a expresarnos, ¿no?, en las calles, ¿no?, y que seamos capaces de encontrarnos y de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo que ha aportado el 15M, que seguro que estaba ya en la mente, ¿no?, y en la práctica de muchas personas que estaban activadas o que igual no estaban activadas pero estaban participando de movilizaciones, es cuáles son esos temas, cuáles son esas cuestiones que más nos unen, ¿no? Y para mí, yo creo que ha quedado bastante patente que las satisfacciones de las necesidades básicas de las humanas son ya un hecho político en sí mismo. Es decir, estamos luchando por los derechos sociales, por la defensa de los derechos sociales. Y ahí estamos todas y todos. La cuestión ambiental, por supuesto, pero cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de cuidados a las personas dependientes, a las personas enfermas, a los ancianos, cuando estamos hablando de preservar los espacios naturales, estamos hablando de cuestiones que son comunes a todas y a todos. Entonces yo creo que ahí ha estado el eje de las movilizaciones de este tiempo, ¿no? No solamente el 15 de mayo, sino las movilizaciones de junio, las movilizaciones de octubre, todas las resistencias que ha habido cotidianas y, lógicamente, las que va a haber en torno al 12 de mayo, ¿no? La defensa de los derechos sociales, ¿no?, que es lo que quieren acabar en estos años, ¿no? No, nada, yo iba a decir algo parecido, voy a decir algo muy parecido. Yo lo que creo es que surgen distintos grupos y surgen a partir del 15M porque el 15M hace o posibilita una nueva manera de hacer política. Creo que hacemos política, pero la política ya no la entendemos como algo que solo hacen los profesionales de la política, sino que el pueblo ha entendido que se tiene que mover y que, bueno, pues el 15M supone asamblea, supone diálogo, supone ser individuo dentro de un colectivo y supone todas esas cosas que cogemos todos los grupos, pero que no es que dependamos directamente de ningún movimiento general, ¿no?, sino que es una manera distinta de hacerlo y común, ¿no? Y vamos a continuar en esta tertulia especial en La Enredadera, en Radio Topo 101.8 del FM y la enredadera.noblezabaturra.org en torno al 12M como continuidad del 15M de hace un año, ¿no? Y damos la bienvenida a Antonio, que ha llegado un poquito más tarde por temas de movilidad, de la Asamblea del Pilar del 15M. Antonio, te comentaba, ¿no?, que lo que hemos hecho ha sido una especie de collage, ¿no?, de descripción, ¿no?, de la situación actual entroncada con las resistencias que hemos articulado, las luchas populares que hemos organizado a lo largo de estos 360 días, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco qué aportes, ¿no?, qué aportes, por una parte, cuál es tu visión de la situación actual y cómo la estáis articulando desde la Asamblea del Pilar del 15M. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches. A ver, realmente acabo de venía escuchándoos porque yo soy de fuera, yo soy rural, yo soy de pueblo. Entonces he venido tarde, he llegado tarde, perdonadme todos. Realmente a tu pregunta de cómo se articula, siguiendo las líneas, digamos, de 15M, las premisas que desde las asambleas del 15 de mayo del 2011 pues se gestaron en las plazas y en las asambleas del Pilar de Zaragoza. Se convocan lógicamente asambleas y se resuelven, como todas las asambleas, por consenso, aquellas actividades, ¿no? Supongo que esto ya lo han citado algunos compañeros que veo de otras asambleas. Nosotros realmente, como Asamblea del Pilar, somos un poco, digamos, los desubicados, dado que no tenemos un barrio concreto o un área concreta de trabajo, sino que estamos ahí, ¿no?, en el limbo, en ese espacio que de alguna forma pues no tiene una ubicación concreta. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tratamos de dar pues esa, digamos, visión de horizontalidad y esa nueva forma de entender la sociedad con la que pretendemos, pues eso, alcanzar lo que llamamos un mundo mejor para todos. si os parece, por ir al grano, más al detalle, porque nuestra idea hoy es compartir estas reflexiones, estos análisis, y también que personas que nos escuchan puedan sumarse a estos espacios abiertos que hemos creado, ¿no?, en torno de asambleas de barrios, de acampada del Pilar, de mareas rojas, verdes, multicolor o ecologista. Entonces, yo os quería preguntar directamente, a día de hoy, en mayo de 2012, ¿cómo os organizáis? Si hay algún espacio abierto al cual la gente se pueda sumar. Hola, otra vez. A ver, María Roja, desempleados, pero no parados, ¿vale? Desempleados, hemos empezado un poquito tarde, pero en acción. Tenemos ya proyectos en marcha, algunos que se pueden llevar a cabo y que ya estamos desarrollando, otros que todavía por falta de recursos humanos y recursos económicos, porque todavía no somos tantos como para poderlos poner en marcha, estamos ahí esperando a ser más. De momento es la cesión de tierras, de momento por particulares, quizá más adelante se pueda pedir, hacer una petición pública de tierras públicas, pero ya se andará. De momento sí que tenemos alguna tierra cedida de particulares y ya se está trabajando en ello. Y bueno, para ponerse en contacto con nosotros tenemos las asambleas cada miércoles a las 7 de la tarde y un correo que es marearroja9zgz@gmail.com. Las asambleas son en la Federación de Barrios, ¿verdad? En la FAD, en San Vicente de Paúl. A las 7 de la tarde los miércoles. Todos los miércoles, eso es. Entonces también tenemos una bolsa de trabajo interna y entre nosotros, porque uno de los objetivos es la autogestión y el autoempleo, entre nosotros, pues como decía antes David, crear una sinergia entre nosotros, darnos o trabajo o intercambio de habilidades. Uh-huh. Pero claro, para esto, para tener más información, hay que asistir a la asamblea. Las asambleas de los diferentes barrios funcionamos más o menos como os ha dicho Antonio. Y después llevamos todo lo que se ha hablado durante la semana de la asamblea a una coordinadora. Los horarios y las fechas de las asambleas suelen cambiar según qué asamblea. No te preocupes que aquí en La Enredadera las decimos cada domingo, ¿vale? O sea que en ese sentido, igual eso, que nosotros cada domingo decimos los lunes, Casablanca, El Gancho, La Almozara, no sé qué, Delicia, o sea que nos vamos enterando. Y lo que sería un poco esta organización de asambleas, ¿está funcionando? Sí, como te decía antes, vamos perdiendo fuerza. Es normal, ¿no? Somos un movimiento que se gestó en las plazas y abandonarlas ha hecho que perdamos visibilidad. Pero sí, por supuesto, sí, yo creo que somos bastante operativos, algunos más que otros, pero no estoy echando una puñalada para nadie, no, por supuesto que no. Pero sí, considero que somos bastante operativos. Es más, desde aquí os animo a uniros a las asambleas de los diferentes barrios y si no existe una en el vuestro, crearla. ¿En el caso de María Verde? Bueno, pues nosotros llevamos desde septiembre haciendo más o menos cada dos semanas, los jueves, asambleas o bien en Pantera Rosa, empezamos en Pantera Rosa y ahora llevamos tres asambleas en la Federación de Barrios. Ahora las estamos haciendo más cercanas, todas las semanas. La próxima es el jueves 10 a las 7:30, tras una concentración que hay en Pinatelli, en la Federación de Barrios. Y así es como nos vamos organizando, intentamos llegar también a los distintos centros, a primaria, a los colegios de primaria y a los institutos de secundaria, haciendo asambleas la gente que pertenece a la Asamblea General, digamos, hace asambleas en los institutos, hacemos concentraciones en los institutos también, y en los centros de primaria, en fin. Uh-huh. Eso es como más o menos nos vamos organizando hasta ahora. Bueno, el tema de la visibilidad, de Marea Roja, por ejemplo, el tema del correo electrónico de 9 era porque es un día, ¿verdad?, en el que salís a la calle, ¿no? Gracias, porque tendría que haberlo dicho. Sí, lo del día 9 es para que no se olvide que cada día 9 la gente de María Roja se va a las oficinas del INAEM e informa a todos aquellos que, se entiende, están desempleados, van a ir a la oficina del INAEM. Obviamente no se llegará a todos, pero te aseguras que la gente que va al INAEM está desempleada. Y entonces este miércoles, ya informo, hasta ahora hemos hecho un centro, ahora vamos a empezar a hacer a más. Se hará en la oficina del INAEM de Ranillas, en el ACTUR, en la oficina del Parque de la Memoria, en Torrero, y en el centro, en Doctor Cerrado, uh-huh, en la central. Muy bien. Paco. No, bueno, perdón, es que nada, era por decir una cosilla. Para seguir nuestras asambleas, tanto los acuerdos a los que llegamos o para convocar, por la página web, o sea, por el blog, es interesante y me gustaría decir mareaverdearagón.wordpress.com y allí pues se puede conseguir la información. Agradezco que hayas destacado esto de internet porque todavía no lo habíamos mencionado. Es muy claro que la lucha está en las calles, que las personas se reúnen físicamente con cotidianidad, pero que las herramientas de las que hemos dispuesto, a lo largo de estos años, ¿no? Y especialmente los últimos meses, han sido cruciales, ¿no? O sea, que incluso se han creado herramientas como la N-1, Mumble, que aquí no las vamos a detallar, pero que han servido también para democratizar estos movimientos más allá de los territorios. Es decir, que personas que igual físicamente pues no pueden ir un miércoles a una reunión por las razones que sean, ejemplo, porque están cuidando de su niño bebé o de su madre enferma, pueden hacerlo desde casa en ese ratico, pues más o menos dentro de su casa, con una conexión a internet, ¿no? Sí, en el caso de los movimientos ecologistas, evidentemente sí que hay diferentes grupos a los que yo sí que, al que no lo conozca todavía, sí que animo a que se acerque a conocerlo a las diferentes sedes. Aprovecho, evidentemente, ya que soy de Ecologistas en Acción, para indicar con más detalles lo de Ecologistas en Acción. Sí que, enlazando a lo último que dices, se nos puede seguir por internet o bien en la página web de ecologistasenacion.org. Hay Facebook, hay Twitter, hay una serie de redes sociales para tratar de que la gente pues conozca lo que hacemos y se pueda unir si queremos. Y físicamente, evidentemente, tenemos el local en Cantín y Gamboa, aquí en el centro, y calle La Torre número 1. Y sí que todos los martes, por ejemplo, de 6 a 7, de 6 a 8, hay reunión del grupo fija, con lo cual la gente se puede acercar. Independientemente de esto, desde Ecologistas en Acción, desde esta primavera, sí que estamos intentando que ya no solamente esperar a la gente, por decirlo de alguna manera, sino tratar de llegar y de que se nos conozca, y más importante todavía, de que se nos conozca lo que pensamos sobre la crisis. Y por eso se ha iniciado en esta primavera una campaña que llamamos de crisis y ecologismo social, que ya en estos momentos hay como 30 o 40 localidades por las que hemos recorrido de todo Aragón. La verdad es que estamos muy contentos porque prácticamente se ha cubierto casi todas las localidades de Aragón. Hay ya centenares, miles de personas que se han acercado a algunas de estas charlas, y allí evidentemente se ha podido saber lo que conocemos lo que pensamos de esta crisis, de sus razones y de cómo salir de ella. Y sí que allí de primera mano pues hemos conseguido establecer muchos contactos, y evidentemente eso, el seguir animando a que se acerquen o bien a Ecologistas en Acción o bien a algún otro grupo ecologista, pues para ver desde luego ese otro aspecto de la crisis. Recordamos que nos puedes llamar si quieres intervenir en esta tertulia al 976-2913-98. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitan Hafford, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y ya son aquí las 10 menos 12 minutos aquí en el subsuelo zaragozano en Radio Topo, aquí en La Enredadera. Y vamos a seguir con esta tertulia poliédrica, que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que podemos intervenir en cualquier momento para animaros especialmente a las movilizaciones, a acudir, a participar en la manifestación del sábado 12 de mayo y en todas las actividades previstas para estos días. Hay una serie de jornadas de movilización internacional en torno al 12M y al primer aniversario del 15M aquí en el Estado español, que culminarán con esta manifestación simultánea en cientos de ciudades para el 12 de mayo y que lógicamente pues en Zaragoza ya os decimos la cita, que la repetiremos a las 7 de la tarde en Glorieta Sasera. En primer lugar, hasta la Plaza del Pilar, por cierto, de Glorieta Sasera, y se sabe el final, que no es Adalid en este caso, o sea que es un dato importante, es hasta la Plaza del Pilar, puntos suspensivos. Y queríamos charlar en primer lugar qué contenido tiene esta manifestación. Está claro que queremos salir a la calle, hay muchas razones, pero ya se ha conseguido articular un discurso, ¿no? Por así decirlo, por lo menos una convocatoria concreta con unos lemas y unas reivindicaciones consensuadas, entiendo yo, por todas estas asambleas y estos colectivos. Contadnos, ¿qué hay para el 12 de mayo? ¿Qué se pide? El silencio. Se miran. ¿Antonio? Sí, mira, vamos a ver. Primero quería establecer un poquito de historia de cómo se está gestando toda esta, digamos, toda esta movilización que pretendemos que llegue pues al máximo número de personas posibles, dado que entendemos que somos, como decimos en nuestro cartel, el 99% de la ciudadanía, ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos, de verdad estamos todos implicados, todos sufrimos tristemente los aconteceres del día a día, cada uno en su parcela y en su área: sanidad, educación, bancos, desahucios, en fin, estamos todos ahí. Esto quiere decir que nos hemos reunido pues un montón de colectivos que voy a nombrar, probablemente me dejaré alguno, y llevamos pues tres semanas trabajando en ello, y los voy a citar simplemente y luego dejaré que mis compañeros continúen con mi exposición o con la exposición esta. Mira, aquí en estos colectivos somos 15M, ADICAE, Cáritas, Democracia Real Ya, Ecologistas en Acción, Federación Aragonesa de Sanidad, FAS, Intermon, OSFAN, Marea Blanca Sanidad, Marea Roja Trabajo, Marea Verde, Plataforma de la Defensa de la Sanidad, REAS, Stop Desahucios y Top Wanda. Los he citado por orden alfabético, Ahí es donde nos hemos reunido y cada uno de los días de esta semana pues va a haber actividades por parte de estos grupos, que son los que están organizando. El lunes comenzamos con una rueda de prensa en la cual realmente se van a establecer y se van a decir claramente todas las actividades de la semana, y se da participación, pues eso, a todos los medios. En este caso el lema escogido, ¿no?, es no es una crisis, es una estafa, y entiendo que mañana en rueda de prensa se expresará de alguna manera un poquito todo lo que estamos comentando, pero que ya se ha concretado más. ¿Queréis alguno entrar en más detalles de lo que supone la convocatoria concreta? ¿Creemos que es necesario en el contexto en el que estamos dar razones? Yo creo que sí. Vamos a decir que hay que definir, ¿no?, de alguna manera, Paco, si quieres. Sí, hombre, yo creo que así en términos generales se entiende que el actual modelo de producción es un modelo que es absurdo, que es ridículo, que sí que busca un crecimiento infinito, y para conseguir ese crecimiento infinito se puede o bien producir mucho o bien recortar mucho. La producción de una manera salvaje sí que lleva una serie de cuestiones, y una serie de recortes también salvajes también llevan toda una serie de cuestiones. Esos recortes implican que una semana le recortan a sanidad, que otra semana le recortan a la enseñanza, que otra semana recortan a temas sociales, y sí que por lo tanto se entiende que esto es completamente insostenible. Además hay una cuestión muy, muy sencilla, y es que es imposible un crecimiento infinito en un planeta finito por una cuestión meramente matemática. Por lo tanto, se entiende que hay que cambiar ese tipo de modelo de producción, que solamente piensa en eso, que es un crecimiento infinito económico que beneficiará a unos pocos, pero que desde luego a la gran mayoría pues nos supone el que nos estemos quedando cada vez con menos derechos y con menos condiciones. Algo además que es irreal. O sea, no se puede seguir así como los colapsos que estamos continuamente viendo nos están llevando, y por lo tanto pensamos que hay que cambiar ese modelo de producción, ese modelo de vida social. Y además se entiende que eso se puede hacer entre, o vamos, pues se puede no, que eso se debe de hacer entre todos. Probablemente ninguno de los que estamos aquí sentados, ni ninguno de los movimientos, nuestros movimientos, tienen la solución, pero sí que todos juntos sí que tenemos la solución. Y por eso es por lo que entendemos que ese arco iris que se quiere hacer el 12M, ese arco iris sí tiene la solución, y ese arco iris sí puede cambiar ese modelo para eso, para que ese modelo de producción salvaje y de crecimiento infinito cambie a un modelo real, a un modelo más apegado a la tierra, y en el cual volvamos a recuperar los derechos sociales que todos tenemos derecho y nos los merecemos, y se vuelva otra vez a una cosa mucho más real. El otro Paco. Sí, hay una cosa que ha dicho aquí mi tocayo Paco que me ha encantado, y es que tenemos que salir todos juntos, ¿no? Que ha de ser algo pues muy coral, muy grupal. Al hilo de eso, antes de hablar del marco un poco teórico en el que se puede imbricar lo María Verde, ¿no? Al hilo de eso, antes aquí en Piti Comité hemos comentado que bueno, que es importante salir a la calle, ¿no? Es importante manifestarnos, es importante decir nuestra opinión y en contra de que estamos. Y que, fíjate si es importante que se está empezando ya a penar y a castigar la resistencia pasiva, por ejemplo, ¿no? O el derecho de asociación y estas cosas. O sea, que fíjate si es importante, hay que salir a la calle, y además todos juntos, ¿no? Como ha dicho Paco. Bueno, yo desde Marea Verde, un poco el marco, no sé llamarlo marco teórico, un poco lo global, ¿no? ¿Qué aportamos nosotros, ¿no? Los docentes y tal. Bueno, pues está claro que una educación adecuada, una educación pública, produce, pero no me gusta utilizar el verbo producir, ¿no? Lo que va a traer es ciudadanos que sepan pensar, ciudadanos críticos, ¿no? Ciudadanos que no se aborreguen y que enciendan la televisión y se pongan a ver un programa, en fin, bueno, de estos y tal, y que lo único que hagan es tragar lo que se les dice y punto, sin ponerlo en cuestión, sin un pensamiento crítico, y bueno, que eso, que traguen y punto, ¿no? Es lo que podríamos aportar nosotros. Si nadie quiere intervenir, intervengo yo. En la convocatoria de la movilización hacia el 12 de mayo de 2012, que repito, la manifestación es a las 7 en Glorieta Sasera, se está hablando de la defensa de servicios que hasta ahora se habían considerado intocables, como son la sanidad o la educación públicas, que son en este caso los movimientos Marea Blanca y Marea Verde. Se está hablando del apoyo que ya se está realizando, en concreto en este año se calculan que han sido 230 desahucios los que se han parado gracias a acciones directas pacíficas de personas que han plantado sus cuerpos en los portales de otras personas, muchas veces desconocidas y a las que iban a sacar de su vivienda. Pues bueno, lo que se pretende es apoyar, seguir apoyando a esas personas que quieren ser desalojadas por no poder afrontar la hipoteca, ¿no? En este caso es la lucha de stop desahucios, como sabemos. También se está estudiando fórmulas para librarnos de la deuda creada por los bancos y los mercados, y que es imposible de pagar. Esos trasvases se están haciendo de deuda privada hacia la deuda pública, y que luego pues son los que justifican esos recortes, ¿no? Que necesitan pues para seguir teniendo beneficios, plusvalías y demás, ¿no? Se está hablando de una auditoría de la deuda pública, que bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, el tema de la deuda es otro de los pilares argumentales, ¿no? De la movilización. Y también se habla, lógicamente, de la defensa de los derechos civiles, ¿no? De esas amenazas que se están dando con la reforma del Código Penal, las propuestas del PP directamente, ¿no? En este claro sí que es muy claro, ¿no? Que es la mayoría absoluta de Rajoy quien provoca esta vuelta de tuerca, ¿no? Que ya venía del PSOE, lógicamente, ¿no? Y que está poniendo en serio riesgo pues los últimos vestigios de democracia, si es que esto se puede llamar una democracia después del golpe de Estado global de los mercados, ¿no? Bueno, esos son en líneas generales un poco lo que yo he rescatado de un poco de la convocatoria, ¿no? Que se está empezando a mover ya desde hace algunos días a través de internet. No sé si queréis aportar alguna cosita más. Sí, en estas líneas pues seguir con lo mismo, que hay un acoso y derribo, que el sistema capitalista ha demostrado ser erróneo en distintas fechas, 29, la crisis del petróleo 70, a principios de los 90, ahora en el 2008. Es totalmente incomprensible que continúe este sistema. Como bien ha dicho el compañero, tenemos un planeta, solo uno, no hay una copia de copy-paste, ¿vale? Y siempre ha pagado el trabajador, el que está debajo en esta pirámide, aumentando las diferencias sociales el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Parece que se llegó en un momento dado a que todos pudiésemos estudiar y todos pudiésemos tener una educación y una sanidad, pero parece ser que no les gusta que pensemos, que estemos bien educados y que tengamos una mente crítica con todo, porque siempre hay que ser crítico, aunque esté bien, hay que ser crítico hasta con uno mismo. Solo tengo que decir eso, ya no sigo más. A ver, por ahí. Que como, bueno, es normal que nos centremos en lo nuestro, en lo local, pero es que parece que no hemos comentado aún que es una manifestación global, que hemos unido a los 5 continentes en un solo grito contra el capitalismo, contra un sistema feroz que exige sacrificios humanos. Parece que lo estamos olvidando, también es normal, ¿no? Estamos aquí con colectivos de diferentes que se centran en lo que les toca, que es normal y es de agradecer, pero debemos de abrir también los ojos y ver que, hostia, esto, pase lo que pase el 12, esto ya es un éxito. Hemos unido a todos los continentes en un solo grito. Hola, soy Antonio y quiero apostillar a mi compañero el tema de que efectivamente esta es una movilización mundial, es una movilización nacional, se va a generar en todas las plazas y en muchísimos lugares de España. Es una movilización por la que realmente abogamos toda la sociedad. Todos estamos en descontento de una u otra forma y cada vez más. Hemos vivido una época de absoluta bonanza, hemos vuelto nuestros ojos a otros lugares donde realmente también estaban pasando estas penurias que ahora mismo nosotros estamos viendo que nos llegan y es el momento de decir, señores, este sistema no funciona. No funciona por diferentes motivos, no es que lo diga yo, no lo digo yo, lo decía ya, lo han dicho catedráticos desde el año 1963, hay que buscar en las hemerotecas. Y francamente, por Dios, comunicación, movilización y fuerza. Y recuerda que si quieres aportar algo en esta poliédrica tertulia, en esta charradica aquí en La Enredadera, nos puedes llamar al 976-2913-98. No te cortes, que tu opinión también queremos escucharla. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Pega na tripa, tapa, sacudo, gaza, the name of a dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Venga, vamos a seguir aquí charlando con Antonio, Miriam, David, Pacos, Sergio, ¿quién más está? Pati, Nacho, no sé si me dejó alguien. Bueno, da igual, estamos aquí varias, charlando, ya sabéis, de la movilización prevista para este 12 de mayo, que como os estábamos contando, pues es un motivo, bueno, que sobran los motivos, ¿no? Para salir a la calle y para un poco animar, yo creo, ¿no? Y generar un poco de tensión social, digámoslo de alguna manera, ¿no? Un poquito de animación, de conflicto, ¿no? En las calles los días previos, pues están preparando una serie de actividades, ¿no? Mañana lunes, como hemos dicho, se presentarán en rueda de prensa por la mañana, pero bueno, en definitiva sabemos que el martes 8 va a ser un día en defensa de la sanidad pública. No os vamos a dar datos concretos porque será la gente de la Marea Blanca la que nos citarán, si es que nos tienen que citar alguna de las acciones o actividades previstas, así que vamos a comenzar con la propuesta para el miércoles 9 de mayo, que es una jornada para que la educación tome la palabra. Contadnos. Pues sí, el miércoles 9 de mayo es el día que nos ha tocado a Marea Verde, porque el miércoles es el día de Marea Verde. Digamos que nosotros llevamos, lo que hacemos los miércoles son concentraciones en los institutos hasta ahora, y llevamos la camiseta verde todos los compañeros que queremos llevarla, ¿no? Entonces por eso nos ha tocado. El miércoles 9 lo que vamos a hacer a partir de las 6 es una especie de concentración, fiesta, en la Plaza del Pilar. Comenzaremos con talleres con cuentacuentos, con talleres de chapas, maquillaje de niños un poco infantil. Claro, somos profesores, somos maestros, y un poco para atender a los chavales y a los niños que vengan. También una representación de una clase recortada, que va a ser pues algo teatralizado, que yo ahora mismo no sé explicarte porque no es lo que llevo. Y luego a las 7 o más o menos vamos a intentar tomar la palabra. Y esto sí que tiene mucho que ver con lo del 15M, porque hemos intentado coger una idea muy parecida, ¿no? Va a ser un foro ciudadano donde se puede hablar, o cada el que todos los elementos de la comunidad educativa, todas las partes de la comunidad educativa, padres, alumnos de universidad, alumnos de instituto, de enseñanzas medias y por supuesto profesores, vamos a dar nuestra opinión sobre la situación actual. Hemos invitado a las AMPAs también, a FAPAR, sobre todo a los colegios que están especialmente afectados con la cuestión de la masificación y tal. Y además ahí en ese foro ciudadano contamos con la presencia de escritores que sacarán la literatura a la calle, literatura social en principio, ¿no? Contamos con Joaquín Carbonell, con Antón Castro, con Miguel Carcasona, con Carlos Castán, Patricia Esteban, Manuel Vila, bueno, hasta 15 por lo menos por ahora, ¿no? Uh-huh. Y estamos confirmando todavía más presencias. Luego recordaremos más citas. No olvidar también la habitual de cada mes de Marea Roja, que coincide con el día 9. Recordarnos un poco las citas previstas en los INAEMS. Sí, ya lo comentamos antes. Cada día 9 en las oficinas del INAEM, y se va publicando también en Facebook en qué oficina, porque no siempre va a ser la misma, pero se va diciendo, como dije antes, en estas tres, que eran en Ranillas, Plaza de la Memoria, eso, y Doctor Cerrada, ¿no? Eso es. Mira, me he acordado. El jueves 10 de mayo va a ser una jornada de lucha contra los abusos bancarios. En este caso no nos lo está contando nadie de Stop Desahucios, que nos ha dado plantón otra vez, pero no sé si vendrá luego más tarde, pero en fin, que contamos con una persona para que nos lo detallara, pero bueno, lo cuento yo. A las 12 de la mañana, en el campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza, va a haber un taller de defensa ante los abusos bancarios y la auditoría de la deuda con ADICAE, la Auditoría Ciudadana de la Deuda y Stop Desahucios. Y por la tarde, a las 7, desde la Plaza de España, comenzará un recorrido ciudadano antibanca. Yo imagino que será en términos similares al piquete que hubo en la anterior huelga general, supongo, la verdad que no lo sé. Y después del recorrido habrá otro foro ciudadano sobre vivienda, hipotecas y abusos financieros. Ya sabéis, por la mañana un taller práctico, ¿no?, para cómo afrontar pues temas de abusos bancarios, deuda y demás. Y a las 7 un recorrido ciudadano antibanca desde la Plaza de España. Todo en Zaragoza, por supuesto. Para Para el viernes 11 de mayo la jornada es sobre derechos civiles y la cita es a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. Habrá un foro ciudadano sobre derechos civiles y desobediencia civil. El acto consistirá en una explicación sobre la propuesta del Código Penal que pretende equiparar la resistencia pacífica, como sabéis, con el atentado a la autoridad. Esto lo va a dinamizar el profesor Francisco Palacios de la Universidad de Zaragoza. Sábado 12 de mayo, el gran día de la movilización, no va a tener lugar solamente por la tarde, sino que ya desde la mañana va a haber una sentada en defensa de los derechos civiles. En concreto será a las 11:30 de la mañana, frente a la Diputación General de Aragón, en el Paseo María Agustín 36, una sentada multitudinaria en defensa de los derechos civiles. Es una acción de protesta contra la reforma del Código Penal y de reivindicación del derecho a la desobediencia civil. Y por la tarde, como ya hemos dicho, la cita común es a las 7, manifestación de la convocatoria global del 12M-15M, desde la Glorieta de Sasera hasta la Plaza del Pilar, con el lema "No es una crisis, es una estafa". Pero es que para acudir a la mani se están convocando, que yo creo que a lo largo de estos días va a haber todavía más convocatorias, pero ya hay algunas que os podemos decir hoy aquí en La Enredadera. A las 6 nos juntaremos los vecinos de San José en nuestra Plaza Mayor y saldremos, o sea, nos juntamos a las 6, saldremos hacia Plaza Sasera en columna. Si eres de San José y te apetece venir, pues estás invitado, por supuesto, pero si no eres de San José y te apetece ir calentando motores, también. A las 6 también hay otra cita que es lógicamente en Plaza San Francisco, que es para, bueno, más que para acudir, porque va a ser en bicicleta, para así que ir calentando las calles. Yo creo que la gran manera de tomar las calles es o bien andando o bien en bicicleta. Pues también con la bicicleta a las 6 se va a ir recorriendo diferentes calles, diferentes barrios incluso, porque da pie para ello, para ir preparando a la gente. Y además también es una manera, pues, de esos temas ambientales, el meterlos en las charlas que damos de ecologismo, se habla mucho de energía y de petróleo, pues el hacer las cosas en bicicleta es una manera diferente de mostrar además alternativas. Por otra parte también, buena parte de ese bloque ciclista, con Colectivo Pedalea, por ejemplo, con Ecologistas en Acción y todo, por supuesto, todo el que quiera entrar, sí que se va a tratar también de crear una especie de bloque ecologista, marea multicolor ambiental dentro de esa convocatoria común de las 7. Entonces tenemos, de momento, al menos dos citas previas, a las 6 de la tarde desde la Plaza Mayor del barrio San Chusé, aquí en Zaragoza, y tenemos la columna ciclista, ¿no?, que partirá de la Plaza San Francisco, de la zona del campus, ¿no?, pues para recorrer un poco en bicicleta, pues claro, puedes aglutinar más espacio, ¿no?, pues ir sumando gente, ¿no?, hacia la manifestación. Y dentro de lo que es la marcha, pues habrá un bloque netamente, pues eso, con lemas, como todo el mundo llevará, pues lemas de sanidad, de educación, pues también lemas ecologistas, que también van a tener un tinte azul, porque toda la gente de la nueva cultura del agua también va a llevar el discurso de la lucha contra los pantanos, en defensa del territorio, contra el trasvase, que no olvidemos que es otra amenaza, que especialmente en Aragón, pues sigue ahí, ¿no? Sigue ahí un poco nubes negras, ¿no?, encima de los preciosos pueblos de Aragón. Bueno, y en Plaza San Francisco nos vamos a juntar peatones y ciclistas, porque Marea Verde también hemos quedado ahí, con Marea Verde Universidad y con la asamblea de universitaria, ¿no?, la que se encerró, bueno, los universitarios. Y bueno, salimos de ahí a las 6 hacia Glorieta Sasera los tres. Marea Verde docentes, digamos, profesores, Marea Verde Universidad y estudiantes. Y hasta donde yo sé, cerquita de allí, desde la Casa Grande, desde el Hospital Miguel Servet, estudiantes de medicina críticos también quieren hacer un bloque de futuros médicos y médicas del sistema de salud para acudir a la Glorieta Sasera. Bueno, pues si os parece, ¿quieres tú decir algo, Antonio? Sí, también querría comentar que desde Delicias, que es una asamblea muy activa, van a generar también su bloque y van a salir en columna seguro hacia Plaza Saseras. Sí, sí. No me cabe duda que desde Madalena, desde Torrero, desde el Gancho, todos los barrios de Zaragoza, sí, están muy activos en ese sentido, y me consta, dado que la asamblea de coordinadora pues está permanentemente, digamos,

Venga, y vamos a seguir aquí en La Enredadera, media horica más, ya son las 10 y 16 minutos y vamos a aprovechar, pues que estamos aquí bastante gente, ¿no? Y vamos a estrujarnos un poquito más el cerebro, ¿no? Entonces hemos propuesto rematar un poco este espacio radiofónico aquí en Radio Topo, pues con un espacio para compartir, ¿no? Puntos de vista, no ya pensando solamente en el 12M, sino más allá del 12M, ¿no? Está claro que el domingo 13 de mayo tendremos que seguir trabajando, ¿no? O participando. El 14, por supuesto, el 15M, que va a ser una fecha, yo creo que posible, ¿no? De que pasen cosas, ¿no? Y bueno, pues me toca a mí, ¿no? Como hemos acordado, de abrir un poco aquí el tema, ¿no? Entonces yo iba a plantear, a raíz de, sobre todo de un curso intensivo que hemos celebrado este fin de semana en Zaragoza, hemos invitado a las buenas gentes del Seminari Taifa de Cataluña, que hacen un trabajo excepcional de economía crítica, y hemos estado, pues bueno, tres jornadas intensas estrujándonos un poco la cabeza, ¿no? Pues un grupo de 35 personas más o menos, y viendo un poco, ¿no? Cómo podríamos salir de este atolladero a partir del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico ya lo hemos hecho un poco antes, de manera un poco rápida, pero bueno, creo que es suficiente. Entonces yo voy a plantear un poco lo que de alguna manera me está moviendo, ¿no? Y bueno, estamos hablando que para salir, por ejemplo, de esta situación en la cual ha habido un golpe de estado absoluto, ¿no? De los mercados, ¿no? En la cual ya no tenemos capacidad, ¿no? Prácticamente ninguna, ¿no? Ni como sujetos individuales, ni como sociedad, o como colectividad, o como pueblo, de responder, ¿no? De gestionar las cuestiones que nos afectan, ¿no? Pues en primer lugar, una posible alternativa, siempre pensando, cuando hablamos de alternativas, en una alternativa total al modelo capitalista, no parcial. O sea, no estoy hablando de la dación en pago, no estoy hablando del comercio justo, no estoy hablando de la renta básica. Son instrumentos que nos pueden favorecer cambios, ¿no? Que todos son interesantes, o sea, no los estoy negando, al revés. O sea, hay que promoverlos, sino estoy pensando en una alternativa total, ¿no? Entonces, la principal propuesta que lanzaríamos sería la democratización de la economía, que es algo que parece muy simple, pero que a día de hoy, os lo voy a detallar en algunos puntos concretos, seguro que las personas que me estáis escuchando diréis, eso es utopía. Sí, estamos planteando no una utopía, estamos planteando una alternativa total al sistema, una ruptura total con el capitalismo, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, del control público del sector financiero, estamos hablando del control social de los medios de producción, es decir, pensar qué queremos, qué necesitamos, y en función de lo que decidamos qué es lo que necesitamos, pues pensar, pues necesitamos pan o zapatos, o necesitamos cuidados, necesitamos escuelas, o necesitamos, pues entonces ponernos a trabajar colectivamente. Una planificación económica con participación social, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Un control social de los bienes producidos, es decir, que los trabajadores tengamos los beneficios de nuestro trabajo, que a día de hoy ya sabéis que el capitalismo se basa en que gran parte de nuestro trabajo se la quedan ellos, y son sus ganancias y sus plusvalías que luego son lo que generan el capital financiero, ¿no? O sea, toda esta bola, ¿no?, en la que se ha convertido el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso, por ejemplo, la gente de Taifa está proponiendo unos espacios en los cuales tengamos una estrategia donde sepamos qué hacer, ¿no? Ellos lo llaman modelo autocentral, ¿no? Sobre todo la Miren Echezarreta, ¿no? Que nos penséis que es una persona que está abandonada ahí en una universidad catalana, ¿no? No, que es una persona que se junta con el Estado boliviano, bolivariano de Venezuela, que pasea por todos los países europeos donde le llaman, y es una persona que interviene, ¿eh? Interviene económicamente, ¿no? Y ella está hablando, por ejemplo, de tener una autonomía de los mercados mundiales, evidentemente no pagar la deuda, porque es inviable, y plantear cuestiones, pues por ejemplo, como una renta básica que cambie esta mentalidad que tenemos, pues de la propiedad, de los salarios, y que de alguna manera legitima totalmente el sistema, ¿no? Esto que acabo de lanzar es mi introducción a qué podríamos hacer. Bueno, pues como ha dicho antes Paco, bueno, Ecopaco. ¡Qué bueno! Como ha dicho antes Paco, nosotros 10 no tenemos la capacidad para idear un modelo alternativo al capitalismo, no lo tenemos. Pero a partir de una democracia representativa, como tú has dicho, sí podríamos alcanzarlo entre todos. Existen hoy los medios para que los medios tecnológicos para que se implantase una democracia alternativa sin suponer gran esfuerzo, y que todos pudiésemos acceder a eso. Yo creo que el sistema, por supuesto, el sistema alternativo o surge en esta generación o no va a surgir nunca, porque no tenemos tiempo. y va a surgir a partir de todos, no de cuatro iluminados. Claro, porque estamos en la era de la información, porque revoluciones ya ha habido en la historia antes, pero nunca en un momento como este, en que se puede comunicar tanta gente, tenemos tanta tecnología como en este momento. Y se me ha ido el hilo, o sea... Estabas hablando de la capacidad de información y de entonces, comunicación. Iba a comentar lo del DNI electrónico, que me parece muy... interesante el tema del DNI electrónico, porque se pueden hacer muchas cosas con el DNI electrónico, pero yo no tengo noticia de que hay algún proyecto de conseguir el voto, la votación mediante DNI electrónico, o se podría conseguir una democracia más participativa. Me refiero a que se podría incluso votar en muchas más cosas, porque el ciudadano delega, pero ya no es que delegue, es que ni se entera de los cambios que se hacen. Entonces, yo creo que sí que se podría participar mucho más, porque como decía al principio, estamos en una nueva era de información. Bueno, yo apostillando y estando completamente de acuerdo con la compañera, diré primero, tengo 52 años, creo que soy el más mayor de la reunión, o sea, más de medio siglo. He vivido las crisis anteriores, he vivido mi propia crisis, he estado en determinados ámbitos sociales, desde la industria del lado del empresariado a la industria del lado del trabajador, o sea, he vivido, en resumidas cuentas, 52 años. Bien, soy del 60, entonces os comento, ahora, Winston Churchill dijo aquello de que la democracia que entonces tenían era el menos malo de los sistemas. Winston Churchill no tenía la red de redes que tenemos ahora. Si hubiese tenido esta posibilidad, desde luego, pienso que pensaría de forma distinta y actuaría de forma distinta. Quiero decir también que desde mi punto de vista, los dirigentes que nos gobiernan, esas personas que están al servicio de lo que llamamos mercados, y eso es una etiqueta que en resumidas cuentas no esconde sino a determinados grupos de poder básicamente, pues no están por la labor, no están por la labor porque tampoco les dejan. Hemos visto al señor Zapatero ofrecer un ámbito social y virar 180 grados y colocarse en sentido contrario a todo lo que había expuesto. Entiendo que él como persona se tiene que sentir fatal. En concreto fue en 2010, no sé si acordáis, en un viaje a Bruselas, que hasta entonces él había mantenido el discurso de mantener el gasto social, de no recortes y tal, vino de Bruselas, evidentemente pues totalmente captado por estos de Lehman Brothers que están ahora mismo en los poderes, y ya fue cuando dijo, bueno, ahora ya todo va a estar al servicio de acabar con el déficit, de pagar la deuda, y empiezan los recortes. O sea, fue un momento concreto, además, de Zapatero. Y ya fue, acabó su declive y su desaparición, y ahora descansa en paz. Descansa en paz, exacto. Bien, pero es que tenemos al amigo Rajoy que está meramente sumido en una, digamos, en una sin razón, en una destrucción social de absolutamente todos los ámbitos, la sanidad y la educación, Dios mío, nuestros pilares sociales fundamentales se están destruyendo, los está destruyendo nuestro gobierno, ese gobierno al que hemos votado, pero es que si yo miro las propuestas de el amigo Obama, el hombre más poderoso del mundo, me doy cuenta de que sus propuestas que le llevaron a la presidencia de los Estados Unidos son absolutamente una falacia y está cambiando el discurso día sí y día también. O sea, personalmente, ciudadanos, enterémonos, tenemos la posibilidad, los medios, tenemos el poder, trabajemos. Bueno, son tantas cosas las que hay que decir, ¿no? Pero yo creo que el problema actual es que esta es una crisis brutal que nos hace ver, ha habido otras crisis en los años anteriores, pero esta crisis nos hace ver que el mito de que la economía capitalista se equilibra todo y todo vuelve a su sitio, pues no se va a cumplir, o no se cumple, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que tú, Nacho, apuntabas hacia una intervención del Estado, una intervención por lo menos en la que la política está por encima de la economía. ¿Cómo intervenir? Eso es el problema, ¿no? Y luego decía Miriam, o bueno, aquí se ha hablado de la democracia participativa y a mí me parece una muy buena alternativa, pero a mí me crea un problema esto de la democracia participativa o me crea una duda. ¿Estamos preparados para, desde nuestra visión de la libertad, que es una visión de la libertad privada, individualista, llegar a esa democracia? Creo que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque si no, podemos llevar a que la gente se acabe cansando o lleve a la apatía y no solucionemos nada, ¿no? Y yo a eso sí que añadiría lo de cambiar el miedo por la alegría. Quiero decir, meter alegría, no hay que olvidar que la palabra crisis no significa otra cosa que cambio. Y es verdad que muchas veces los cambios nos asustan, pero un cambio no tiene por qué ser malo. De hecho, casi siempre los cambios son buenos. Por lo tanto, y de hecho incluso al principio de la crisis se hablaba precisamente de que habría que cambiar el modelo económico y el modelo de producción. Durante 2-3 semanas en los años 2007-2008 se estuvo hablando de eso hasta que luego ya se dijo que no había que cambiar nada. Pero crisis significa cambio. Por lo tanto, hay que verlo con alegría y atreviéndonos a pensar cosas, a plantearnos cosas. Uh-huh. Se nos dice que la enseñanza pública no se puede sostener, que la sanidad pública es imposible mantenerla. Eso es así, nos podemos empezar a plantear cosas. A los bancos hay que rescatarlos obligatoriamente. Islandia, por ejemplo, ha decidido que no los iba a rescatar y a día de hoy Islandia todavía no se ha hundido en el mar, sigue ahí. Se nos dice, por ejemplo, que nuestro modelo energético es imposible cambiarlo. Japón esta semana ha decidido suspender todas sus centrales nucleares y Japón tampoco se ha hundido y ni se está muriendo. Lo que es verdad que muchas veces, planteándonos las cosas con alegría, atreviéndonos a reflexionar y a hacernos preguntas, te das cuenta de que esas cosas que son imposibles, no solamente no son imposibles, sino que incluso son mejores, y que la crisis puede significar cambiar a cosas mejores. Por lo tanto, sí que también echarle una pizca de alegría, y de hecho, por ejemplo, el 15M yo creo que triunfó muchísimo, porque en la plaza allí la gente no estaba con miedo, todo lo contrario. La gente estaba con alegría en las plazas, y de hecho uno de los grandes triunfos del 15M fue esa alegría que nos permitió empezar a pensar y empezar ya a ver si todo eso que nos decían como inamovible y que no se podían hacer las cosas de otra manera, resulta que sí se pueden hacer las cosas de otra manera, y además casi todas ellas mejores. El ser humano tiene poquitos años en comparación con la Tierra, para dar un poco de perspectiva, pero ha sido un animal que se ha adaptado muy bien a todo. Y ha sido gracias a la educación, a la copia del igual, a adaptarse al medio, a cambiarlo hasta cierto punto. Y ahora toca un paso más allá. Ya hemos cambiado, ya hemos salido de ese ámbito que es la naturaleza, que era tan hostil, y ahora nosotros hemos sido hostiles con nosotros mismos, que es algo totalmente ridículo. Si, como bien dice el compañero, somos el 99%, y ahora mismo, bueno, pues quien esté, no voy a hablar de partidos, pero quiero decir que nos gobiernan unos pocos. Viendo las cifras, tú gobiernas un país con un porcentaje, pero el porcentaje político no es un porcentaje social. Hay mucha más sociedad aparte de tu porcentaje de votos, y eso parece ser que, siguiendo con lo de la compañera de la democracia 2.0, nos daría esa libertad de alcanzar esas pequeñas fracciones que nunca salen y que también tienen voz. La ley, no lo leo bien, disculpa. La ley don. Acaba, David. Sí, bueno, pues que hay que adaptarse. Y otro punto es que Internet está muy bien, pero eso es, y lo veo, que a partir de los 40 años sí que nos hemos adaptado bien, pero hay más gente aparte de 40 años que no está adaptada a Internet y que también hay que llegar a ellos. La radio es un método, es un clásico, igual que la prensa, y hay que involucrar a todo el mundo. Con nosotros que somos jóvenes es muy fácil, y adaptarnos y buscarnos entre nosotros está muy bien, pero ese tipo de gente que tiene una lucha mucho más potente que nosotros, histórica, debería estar ahí para aprender de ellos y hacer una continuidad. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que estoy escuchando, ¿no? Esta parte no. Yo no la comparto igual, ¿no? O sea, esta idealización de los medios, ¿no? Al fin y al cabo es un medio, ¿no? Internet, ¿no? Una herramienta como otra cualquiera, ¿no? Y el tema de la democracia participativa me parece un término en sí mismo, en fin, redundante, ¿no? O hay democracia o no hay democracia, ¿no? O hay socialismo o hay barbarie, ¿no? O sea, o construimos nosotros nuestro futuro o nos lo construyen a nosotros. Entonces, yo lo que quería aportar era algunas cosas que se están haciendo y que creo que pueden articular juntas espacios más amplios de transformación social que conduzcan hacia alternativas al capitalismo, ¿no? siguiendo un poco en la introducción que he hecho yo antes desde mi perspectiva, ¿vale? O sea, como estáis escuchando, ¿no? La idea es hacer un discurso poliédrico, un collage, ¿no? Esta es mi parte, ¿no? Entonces yo señalaría algunos espacios donde se está trabajando, por ejemplo, en la agroecología. La agroecología como camino hacia la soberanía alimentaria de los pueblos, los circuitos cortos de comercialización, la agricultura ecológica, la dignificación del trabajo en el campo. Hablaría de las finanzas éticas. Todas las alternativas que tenemos a la banca convencional capitalista, a las cajas de ahorros, como puede ser COP 57 o FIARE en el Estado español. Hablaría de la economía social, no solamente del cooperativismo de Mondragón, sino de toda la red de economía alternativa y solidaria que a día de hoy está creciendo de manera clarísima. O sea, un montón de gente, sobre todo joven, nos estamos planteando un autoempleo a partir del cooperativismo, a partir de salarios dignos, justos y equilibrados para todos, en fin, sostenibilidad y un montón de factores que no son los comunes. Hablaría también de sindicalismo alternativo, teniendo claro que eso de la clase obrera no puede ser algo que se imponga, sino que ahora mismo los sujetos de trabajo están cambiando muchísimo. ¿Cuántos de aquí tenemos un contrato fijo? ¿Podéis levantar la mano? ¿Los dos profesores? 2 de 10. Entonces yo quería expresar que el sindicalismo alternativo, es decir, o sea, volver a organizar a los trabajadores, necesariamente tiene que adaptarse a los nuevos sujetos laborales, ¿no? O sea, sí, somos trabajadores, pero es que la mayoría no trabajamos, o sea, no somos empleados, como era hace 20 años o hace un siglo, ¿no? Entonces yo creo que es importante también tener ese concepto y aupar un poco esa lucha, ¿no? Y por último, en temas municipalistas, quería, por ejemplo, dar dos ejemplos, ¿no? Cercanos, concretos, ¿no? Uno es Marinaleda, como experiencia de municipalismo alternativo, y otro es de corte ideológico totalmente diferente, que son las CUP en Cataluña, de corte independentismo, que por ejemplo en estos espacios municipales, también en Euskal Herria, con todo el tema de Amayur en Guipúzcoa, en la Diputación, por ejemplo, ya se están planteando el impago de la deuda, que es algo que yo creo que se puede empezar a plantear en esos escenarios municipales, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería lanzar esos 5 espacios que yo considero que son espacios que ya se están creando, que por sí mismos, como habéis dicho todos, no pueden ser una transformación al capitalismo, pero que sin duda se articularan, pues se coordinaran de alguna manera junto a todo lo que se va a ir creando, que no creo que sea todo lo que habéis dicho, en mi opinión, pues yo creo que sí que podía empezar a generar ese poder popular que revierta la situación, ¿no? Bueno, yo iba a intervenir en otro sentido, pero como el debate va hacia otro lado, más hacia lo económico quizás, además porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, y te querría hacer una pregunta, es una pregunta sin ningún tipo de horizonte de respuesta malvada ni nada. Simplemente, todos estos ejemplos que estás diciendo son ejemplos que quizás se quedan un poco en lo local, o me parece a mí. ¿Puede tener suficiente potencia como para proponer o para ser una alternativa real? Es una pregunta, ya digo, tengo esa duda. Yo sí que respondería, por lo menos hasta donde me llega la masa gris, que el territorio no es lo más importante. O sea, que te digo que esto mismo se está haciendo en otro sitio. O sea, que en verdad el concepto antes que he dicho de modelo autocentral, de alguna manera es que tú plantees una alternativa al modelo dominante desde el lugar en el que estés, pero el lugar en el que estés no es relevante. O sea, no sé cómo decirlo, que se puede hacer aquí en Aragón o se puede hacer en Venezuela. O sea, se está haciendo. No vamos a decir se va a hacer. No, se está haciendo en Aragón, se está haciendo en Cataluña, se está haciendo en Venezuela, se está haciendo en Japón, se está haciendo en Yugoslavia, o se está intentando hacer en cualquier lugar. Hombre, y sobre todo sí que una de las grandes cuestiones con el tema de la información es precisamente un poco, ese es uno de los mitos que se intenta meternos, de que esas cositas, en caso de que funcionen, son cositas muy puntuales, muy locales, que no tienen reflejo en otros sitios. Y es cierto que cuando uno dice, oye, he hecho esto, te encuentras con que hay infinidad de gente que está haciendo lo mismo y que no se conocen. Hace 2 semanas, 3 semanas, hubo en Aragón un ecoencuentro de consumidores y productores ecológicos, por ejemplo. Si alguien dice, ah, pues yo tengo mi pequeña cooperativa de consumo ecológico, que somos 20, pero debemos de ser marcianos y debemos de ser raros. Se hizo una convocatoria de que todos esos marcianos y todos esos raros acudieran, y se encontró uno con que había más de 500.000 de organizaciones solo en Aragón de esos marcianos. Con lo cual, solo en Aragón resulta que tenéis miles de marcianos que, si se juntan, son un porcentaje importante de la población. Entonces, quiero decir que ejemplos como este sí que hay muchos, de que en realidad gente que está haciendo otro tipo de cuestiones con éxito hay, y hay muchísimos. Lo que pasa es que sí que se intenta dar esa sensación, primero, de que no se conozcan, de que cada cual piense que él es solo, y uno de los grandes retos, de hecho, es eso, empezar a decir, oye, esto que hago yo y que a mí me funciona, a ver si va a haber gente que lo está haciendo tan bien, y además gente que si se entera de que yo lo hago y me funciona, que se lanzan aquí también, ¿no? Con el tema de la enseñanza, por ejemplo, en esto de los imposibles, me acuerdo que me hacía gracia hace poco que salía en la Comunidad de Madrid que había un colegio público que era con muchísima inmigración, uno de los peores. Empezaron a plantearse cosas, a ver si ellos podían competir con los grandes colegios, y este año habían sido el colegio con los mejores resultados de toda la Comunidad de Madrid, por encima incluso de los grandes elitistas privados. Entonces sí que es verdad que ese tipo de cuestiones, que cada uno piensa que son marcianitos, existe muchísima gente, y uno de los grandes retos es precisamente eso, quitarnos ese miedo, empezar a decir, aquí estoy haciendo estas cosas, porque te vas a enterar, a dar la sorpresa de que hay muchísima gente que está haciendo lo mismo que tú, con éxito, y muchísima gente que lo quiere hacer. A ver, mira, yo apostillando y volviendo también a ampliar, ¿no?, esa información, aquí en Zaragoza ahora mismo se está creando la Cooperativa Integral Aragonesa, ¿correcto? Parte de la idea de la Cooperativa Integral Catalana, que ya lleva funcionando pues alrededor, si no recuerdo mal y estoy hablando de memoria, pues lleva más de un año y medio en funcionamiento. Correcto. Esta Cooperativa Integral Catalana viene como consecuencia del estudio de las cooperativas integrales alemanas, donde hay empresas de, o sea, más de 1000 empresas que componen esa cooperativa integral alemana, en donde realmente se funciona de forma diferente. El desarrollo horizontal que plantea el movimiento 15M, no es que lo plantee el movimiento 15M como tal, porque somos 99% de la población, insisto, somos todos. El movimiento 15M no es una bandera, no es un lugar donde poder... somos todos, y a partir de ahí tenemos que desarrollar esa sociedad que planteabas, esa sociedad con otra visión. Me ha costado tremendamente entender lo de la visión horizontal. He vivido toda mi vida pensando en las sociedades y en las organizaciones verticales o en las asociaciones piramidales, estructuras verticales, en donde la base no ha tenido nunca acceso al desarrollo de esa pirámide, sino simplemente que ha sido el mero estrato productivo que ha generado riqueza para que la cúspide desarrolle, organice y distribuya en función de sus necesidades y para sus necesidades, o sea, para esa cúspide, para ese punto superior. Ahora, con una estructura horizontal, se puede plantear otro modo social a través de cooperativa integral, a través de bancos realmente sociales, donde el interés sea al 0%. Sí, no digo ninguna barbaridad, intereses al 0%, señores, porque es otro concepto distinto. Me ha costado entenderlo, creo que todavía no lo entiendo del todo. Debo estudiar más, pretendo profundizar más y estoy ahí. Otra propuesta, Cap de Saso, segundo encuentro de rurales enredados. Cap de Saso es una población ahora mismo que se está gestando, puede quedar en nada, en sí mismo es un experimento. Si fructifica, demostrará que esa posibilidad existe. Marinaleda es una realidad, la has comentado. Y un poco recogiendo lo que habéis ido diciendo todos, yo creo un poco en la importancia del encontrarnos, ¿no? Del encontrarnos y de las redes que se van creando, de mantenerlas. O sea, de esas redes, eso no se puede perder. Al igual que tú procuras no perder a tus amigas, a tus amigos, pues no puedes perder tampoco ese compañerismo que se ha ido gestando. En el último año lo hemos visto claramente, que se ha ido gestando unas redes muy importantes entre vecinas que no se conocían, entre trabajadores que tampoco tenían ninguna relación más allá del estar en la oficina, en determinados puestos de trabajo, uno enfrente al otro sin hablarse, ¿no? Un poco el intentar mantener toda esa red de juntarte, de hablar, de crear cosas en común, dentro de tanto de las alternativas como del buscar. Dentro de los resquicios que tienes, yo por ejemplo, cuando me dejan, yo trabajo para el gobierno. Entonces, intentar dentro de los resquicios también que te van dejando, ir creando otras cosas, otras alternativas y otras formas de participación, ¿no? Y un poco también en relación a lo que hablaba Paco, de la importancia también de conocer otras cosas que se están haciendo similares a lo que nosotros mismas estamos viviendo, ¿no? Continuando con lo de Pau, que es una pequeña historia que quizás sí podamos ver el momento que estamos viviendo. Creo que es a principios de los años 60 se hizo un estudio sobre unos monos, en el sur de Japón, en el cual una de las hembras empezó, normalmente comían las raíces con arena, y una de las hembras se le ocurrió lavarlo. Por imitación, el resto de la misma isla terminaron lavándolo. Vale, esta es la isla, pero es que las islas de al lado, sin ningún tipo de comunicación, no pasando mucho tiempo, el resto de los monos hizo la misma acción sin tener ningún tipo de comunicación. ¿Existe algo en este ambiente que hace que en todas partes del mundo, como bien has dicho, Nacho, estén surgiendo cosas que lleven más tiempo? Ahora, otros nos estamos despertando ahora, nos unamos a ella y creemos lo que en un principio parece utópico, pero no tan lejano. Venga, vamos a abrir los micros a una persona que nos llama. Víctor, cuéntanos. Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. A ver si ahora tenemos más suerte. Víctor, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Se oye? Sí, sí, perfectamente, Víctor. Dinos. No, no se oye nada. ¿Qué se oye? Vale. Bueno, que yo lo que os quería decir, que yo soy del 15M, bueno, 15M, de que participo en unas actividades que hacen los 15M y tal, de San José, y bueno, y quería saludar a todo el mundo, y que me parece un programa muy interesante, y que eso, que me parece muy interesante todo lo que hacéis, y que se siga luchando por la desigualdad que hay actualmente, y sobre todo por el programa que estáis haciendo tan majo y tal. Gracias, Víctor. Quería comentar, pues eso, que está quedando muy chulo. Y saludos desde San José. Gracias, Víctor. Un abrazo. Bueno, disculpad, algún problema técnico, que no me oía Víctor la devolución, ¿no?, de la llamada, pero bueno, yo creo que hemos recogido un poco su ánimo, ¿no?, que también se agradece. Un saludo también y gracias, ¿no?, a la gente que nos llama. En este caso están ganando los de San José, ¿eh? Nos escuchan desde ahí, desde este barrio de Zaragoza. Bueno, recordaros que estáis en La Enredadera, en Radio Topo, que ya son las 11 menos cuarto, y bueno, pues nada, nos quedan una intervención más de cada uno, quizás. Yo, pues bueno, quería igual decir que vivimos en un planeta que no nos gusta. Y no está fácil, ¿eh? No está fácil la situación en la que estamos. Yo creo que somos muy conscientes, ¿no? Pero como decía Gramsci, por ejemplo, ¿no?, que podemos estar con todo el pesimismo de nuestra razón, pero también con todo el optimismo de nuestra voluntad. Es decir, que yo creo que a mí personalmente, a mí me satisface sentirme parte de las luchas populares en las que estoy. Y yo no sé cuando me muera cómo quedará el planeta, cuando yo desaparezca. Yo voy a hacer todo lo posible para que quede lo mejor posible y que mientras esté yo me lo pase pipa, sea feliz y sepa compartir la alegría, ¿no?, dentro de estas luchas y dentro de esta rabia colectiva que tenemos, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un proceso colectivo de transformación social, que tenemos que ser conscientes, muy conscientes del momento histórico en el que estamos, de todo lo que estamos recogiendo, de todo lo que han luchado personas que han desaparecido de este planeta. Yo creo que eso nos tiene que dar fuerza, ¿no? Porque estamos hablando de, en fin, de la lucha de clases más clara que nunca, vamos, o sea, clarísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la forma de llegar a más gente, porque nosotros somos personas como los demás. O sea, no somos diferentes, ¿eh? Yo por estar aquí en la radio todos los domingos no soy diferente a las demás. A mí me gusta jugar a baloncesto, me gusta hacerme bocadillos por la tarde para merendar, me gusta quedar con mis amigos, irme de fiesta, me gusta cosas como a otros les puede gustar a otras. Somos gente normal, ¿eh? Que no somos seres raros, que nos metemos ahí en una reunión oscura y fumamos mucho y decidimos los 5 puntos con los que vamos a captar a más gente. No, o sea, a veces nos equivocamos, pero en ese sentido no. Y yo creo que una de las bases más fuertes que tenemos es un poco lo que habéis transmitido, ¿no? Que es, y yo creo que transmitimos entre todos, que es la alegría de luchar, la alegría de estar aquí vivos y de seguir transformando, ¿no? Con lo que me supone a mí escuchar cosas que no me gustan o razonamientos con los que no estoy de acuerdo, pero bueno, los afrontamos con alegría, no con otras épocas que parece que nos enfrentábamos, gente que compartíamos el 80% de nuestra ideología, el 90% de nuestra praxis, y sin embargo no nos hablábamos porque éramos enemigos. No, nada de eso, nada de eso. Eso vamos a dejarlo para una época errónea. Ahora estamos contentas de encontrarnos, estamos contentas de vernos esta semana en las calles, de vernos el sábado en la manifestación, de encontrarnos en las asambleas, en los barrios, en la creación de alternativas. Y ya veremos, porque esto de la revolución no es algo que esté escrito, esto es algo que lo improvisamos cada día. Es la riqueza que tenemos también. Esa es mi aportación para acabar. Pues ahora mi aportación. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Y yo también quiero acabar diciendo que hay todavía gente que no llega a tomar conciencia de lo que está pasando. Y me gustaría que todo el mundo, aprovechando el 12M, que la gente despierte ya, que espabile ya y que se unan a una conciencia global, que es la idea que comentaba antes David. Y voy a dejar una reflexión que es mía. Podía citar, hay muchas citas célebres de escritores, pero voy a decir que no son de ellos, además. Que es mía. Y es, si estás vivo y si no vives para mejorar el mundo, entonces, ¿para qué estás viviendo? Suponiendo que eres ateo. Está bien. Bueno, pues yo tengo 20 años. Y empecé, hasta la acampada del año pasado no tenía ni idea de movimientos sociales, y hoy creo que soy bastante activo. Y la verdad es que tengo esperanzas de que hay gente que sí comparte nuestra esperanza porque las cosas cambien. Y eso, bueno, os voy a contar una cosa que me sucedió el otro día y que me alegra muchísimo. Un tío que vino a una de las asambleas me dijo que... Bueno, me preguntó, ¿y tú, que aparte de aquí, trabajas en algún lado? O sea, en activismo. Y digo, no. Y aparte solo llevo un año porque yo antes era muy menor y no me enteraba de nada y apenas leía. Y me dijo, bueno, pues a mí me pasó lo mismo y tengo 31 años. Y eso me da a entender que más casos como ese... Van a suceder, y que nosotros, desde un movimiento tan horizontal y tan amplio, podamos hacer que eso suceda. Bueno, pues ahora tomo yo la palabra también para dar una pequeña reflexión y acabar así esto. La verdad es que no sé si voy a poder aportar mucho a todo esto que habéis estado diciendo, que está muy bien. Yo tengo 40 años, o sea, el doble de los de Diego, y bueno, la verdad es que me encanta... ¿Cómo? No se me nota. Aquí está, pues sí, tengo 40 años. Doy clase a chavales de 17, 18 años también en el instituto y tal. Y bueno, hay algunos de ellos que los veo también que se interesan por estos temas, que despiertan, como ha dicho Diego, utilizando ese verbo, despiertan a ello. Y bueno, yo también he despertado hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Y no sé, pues un poco lo que hablábamos antes, que después de unos cuantos años en los que se nos ha estado inculcando un poco el individualismo, la competitividad y tal, a mí lo que me da mucha esperanza ver que sí que hay una masa transversal y tal, ¿no? Que decía antes Antonio, que bueno, pues que estamos ahí y que vamos a seguir a la calle el día 12 y que vamos a expresar por lo menos nuestro descontento, ¿no? Y nuestra esperanza también que esto cambie, tiene que cambiar, va a cambiar, seguro. Bueno, yo creo que voy a hacer aquí una reflexión quizá un poco teórica para lo que toca, ¿no? Pero bueno, simplemente dos ideas que para mí me parecen muy importantes. Creo que tenemos invertido el orden de los factores. Ahora mismo la economía controla la política y además sin ningún tipo de ética. Y creo que lo que tenemos que intentar hacer es que desde la ética, es decir, desde el individuo, controlemos la política o hagamos política para controlar la economía. Eso por un principio, ¿no? Y luego antes Paco, Ecopaco, ha hablado del miedo y ha hablado de la alegría, y yo creo que también detrás estaba la idea de esperanza, ¿no? El miedo y la esperanza son dos sentimientos que son muy manipulables, es decir, digamos que es el objeto de la política, ¿no? Y de los políticos, y es lo que hacen, controlarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar recuperar democracia participativa o como sea, que nadie nos controle nuestra esperanza. Sí, ya para acabar, por crear debate, voy a llevarle la contraria a Nacho cuando comentaba antes que este mundo, que es un mundo oscuro o algo así, que me parece que comentaba. Pues yo opino todo lo contrario. Yo creo que es un mundo maravilloso en el que vivimos, que la gente es consciente, pues a lo mejor ni siquiera es consciente de que es consciente, porque yo creo que todos cuando salimos por la mañana nos gusta ver el sol, ver que amanece, ver que te da el aire, salir a la plaza y encontrarte con gente que te saluda. Yo creo que eso a todo el mundo le gusta. Pasa que a veces no somos conscientes de que eso en realidad es conciencia de que nos gusta y de que eso es real, y eso es así como son las cosas. Y yo pienso efectivamente que con alegría sí que se puede efectivamente el conseguir que las cosas sigan siendo así. De hecho, yo pienso que van a seguir siendo así. Se nos intenta efectivamente decir de que este mundo pues está acabado, está arruinado, de que la gente ya no tiene nada que hacer. Yo pienso precisamente es todo lo contrario, que si no nos creemos eso, pues las cosas van a seguir siendo maravillosas, como en muchos casos son, en otros no, pero se puede mejorar aquello que no lo es precisamente para que lo maravilloso siga siendo maravilloso. Y nada, y efectivamente, como se comentaba antes, animar a todo el mundo a que salga a la calle el 12M, que no es cierto muchas de las cosas, de que no pueden ser de otra manera las cosas, y de que salga contenta y alegre, porque la alegría yo creo que es el mejor antídoto contra una mala crisis. Bueno, yo, Antonio, soy el más mayor. En el año 87 formamos en mi pueblo un grupo que se llamaba GIO, Grupo Independiente de Opinión. Nos lo tumbó el antiguo presidente de la Diputación Provincial de Aragón, ajusticiado don José Marco Verges. Nos lo tumbó literalmente cuando era alcalde de mi pueblo. Y bueno, y ahora estoy en el 15M desde que pasé por la plaza y me di cuenta de la organización activa y la organización tan, tan maravillosa que había. Voy a acabar este momento tan maravilloso que nos has proporcionado de las ondas, citando a Bertolt Brecht, en donde dice que la vida es lo más importante, perderla es perderlo todo. El lodo a los podridos, no os dejéis engañar. Ahora os digo dos palabras, una frase mía. Hoy aún es todavía. Adelante, ciudadanos, ciudadanas, salud, ánimo y fuerza. Hala, pues yo voy a acabar con el cuento del colibrí, una versión reducida, pero es que ese cuento es muy bonito y muy al hilo. Que no sé si os lo sabéis, que cuenta la historia que hubo un incendio en la selva. Entonces todos los animales huían despavoridos, ¿no? Porque había un incendio ahí, ¿qué iban a hacer los animales ahí? Menos el colibrí. El colibrí se iba al lago, cogía con su pico un poquito de agua y se iba al incendio. Iba, venía... Hasta que en un momento determinado, pues uno de los animales le dijo: pero tú, colibrí, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú te crees que con tu piquillo enano vas a conseguir apagar el incendio? Y el colibrí, que era muy chulo y muy participativo, dijo: sí, bueno, yo hago mi parte. Entonces, un poco es eso, ¿no? El pensar que todas y cada una de nosotras vamos haciendo nuestras pequeñas partes, nuestras pequeñas cosas, y que juntas este incendio que nos han vendido como una crisis global, lo podemos apagar. Después de estas maravillosas intervenciones me lo habéis puesto muy, muy difícil. No sé qué voy a decir. Animar a todo el mundo, que es el mensaje principal, y que todos somos uno y que contamos todos con la misma fuerza. O sea, que somos una marea, como nos hemos nombrado muchos de nosotros, y que hay que ir a por todas. Y con alegría, como ha dicho bien Paco. ¡Ánimo! Bueno, desde aquí agradecer muchísimo, ¿no?, a nuestras invitadas de hoy, a Antonio, de la Asamblea del Pilar del 15M, a Miriam y David, de Marea Roja, Paco, de Ecologistas en Acción, Ecopaco, como le han... le han apodado hoy. Diego, de la Asamblea del 15M de San José, Sergio y Paco, de Marea Verde, Pati y Nacho, aquí los que estamos habitualmente en la enredadera. Y bueno, pues un poco por concluir, pues recordaros el calendario de actividades, ¿no?, para estos días. Mañana lunes se presentará pues a toda la sociedad, ¿no?, a través de los medios comerciales y los alternativos, que también estaremos allí, estaremos ahí la enredadera, estaremos a la info y contarán al detalle a todo el mundo, ¿no?, a ver si sacan, ¿no?, y hacen público todo lo que queremos contarles, ¿no? El martes 8 será una jornada en defensa de la sanidad pública. El miércoles 9 habrá acciones en diferentes INAEMS por parte de la Marea Roja de Desempleados, en concreto en Ranillas, en Doctor Cerrada y en la Plaza de Torrero, en la Plaza de la Memoria. También el miércoles será una jornada para que la educación tome la palabra en la Plaza del Pilar a las 6, actividades infantiles. Bueno, lo de la Marea Roja es por la mañana, evidentemente, cuando están abiertos los INAEMS. Lo de la Plaza del Pilar será a las 6, actividades infantiles y lúdicas, talleres de chapas, de maquillaje para niñas y niños, cuentacuentos, literatura en la calle, con participación de diferentes escritores, como nos han dicho, y una charla informativa sobre recortes en educación. Y eso dará pie a un foro ciudadano a partir de las 7 o más, lo que dure, una asamblea con la intervención de distintos colectivos que forman parte de la comunidad educativa, escritores, representantes de la cultura, etcétera. El jueves 10 de mayo tendremos una jornada de lucha contra los abusos bancarios. Por la mañana a las 12 en el campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza, un taller de defensa ante abusos bancarios y auditoría de la deuda con AICAR, Auditoría Ciudadana de la Deuda y Stop Desahucios. Y a las 7 por la tarde comenzará un recorrido ciudadano antibanca desde la Plaza de España que rematará en un foro ciudadano sobre vivienda, hipotecas y abusos financieros. El viernes 11 de mayo, jornada sobre derechos civiles. A las 7 de la tarde, en la Plaza del Pilar, foro ciudadano sobre derechos civiles y de desobediencia civil. El acto consistirá en una explicación sobre la propuesta del Código Penal que pretende equiparar la resistencia pacífica con el atentado a la autoridad, y lo va a dinamizar el profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Palacios. Y ya entramos ya en la jornada de acción global. Manifestaciones en los 5 continentes, no sabemos ni la de sitios donde va a haber movilizaciones y expresiones populares. Aquí en Zaragoza, las que os contamos. Por la mañana va a haber una sentada en defensa de los derechos civiles. A las 11:30 en Paseo María Agustín, número 36, frente a la DGA, sentada multitudinaria en defensa de los derechos civiles, que va a ser una acción de protesta, lógicamente, contra la reforma del Código Penal y la reivindicación del derecho a la desobediencia civil. Hay que decir que estas son las actividades que sabemos a día de hoy. Sin ninguna duda, a lo largo de esta semana va a haber otras acciones que no las estamos diciendo y sabemos si van a producir, y otras que se convocarán. Entonces, estad atentos, pues sobre todo internet, carteles en la calle, esta Radio Topo, los medios de comunicación alternativos, en fin, que seguro que va a haber cosas que hoy no decimos, ¿no? Por la tarde, sábado 12 de mayo, como hemos comentado, desde el barrio San José, seguro que desde Delicias, Torrero, La Magdalena, diferentes columnas desde los barrios hacia la manifestación. La columna ciclista ecologista a las 6 de la tarde desde la Plaza San Francisco, que recorrerá en bicicletas los diferentes barrios durante esa hora. La gente de Marea Verde, que también se ha convocado desde la Plaza San Francisco. La gente de Marea Blanca, los sanitarios, los estudiantes en medicina y demás, que van a salir con sus batas blancas seguramente desde el hospital Miguel Servet. Y todas estas personas, la Marea Azul, por la Nueva Cultura del Agua, en fin, la Marea Roja, en fin, todo el mundo, vamos a juntarnos a las 7 de la tarde en la manifestación, la convocatoria global del 12M al 15M de Glorietas a Sera hasta la Plaza del Pilar, con el lema: no es una crisis, es una estafa. Nos vemos en las calles. Without you by my side, I waited for you so long while I traveled far and wide. Convinced myself there's no one better, so how could I deny your love? It's like a thorn into my side. Y hablando antes también que hablábamos de alternativas y de otros ejemplos, desde Caracol Zaragoza estamos organizando unas brigadas de observación de derechos humanos para ir este verano a Chiapas, al sureste mexicano, para que conozcáis la realidad de los zapatistas, de otra forma de hacer salud, otra forma de hacer educación, otra forma de trabajar la tierra. Entonces, se han propuesto dos charlas esta semana. Una es el martes a las 7 en la universidad, en Filosofía y Letras, y la segunda el jueves a las 7 en la Pantera Rosa. Y por parte de La Enredadera, nada más. Os vamos a dejar con la buena música, los vinilos de José del Jazz Bass, como siempre, para acabar el fin de semana pues con buena energía y buena música. Y el próximo domingo vendrá La Enredadera, esta vez ya con secciones habituales. En concreto tendremos a la gente de Stop Estigma, ya sabéis, Antena Dislocada, otra visión de la enfermedad mental. Tendremos la radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases, que ya no sabemos ya ni para dónde va la historia porque se nos ha ido totalmente las manos, y contamos con tu participación. Pum también dinamizará Gitanjáfora y seguramente pues alguna entrevista, algún balance de lo que será sobre todo la semana y el Día de Acción Global del 12 de mayo. Recordaros los contactos del programa. Nos podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza, o podéis mirar el blog laenredadera.noblezabaturra.org y dejar algún comentario. Pues nada más, muchísimas gracias a todas, esperemos que os haya gustado el programa. Buenas noches y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.